Hola a todos, llegó la hora del buzón de Radio Japón con Esther Molina y Atsiri Quintana. Hoy vamos a hablar de un tema un poco escatológico, pero al mismo tiempo muy kawaii. También repasaremos la correspondencia de la semana y después tendremos el comentario de nuestra compañera Vanessa Andreo. Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros emocionados porque este fin de semana es puente, así que podremos descansar un poco más. Espero que estén preparados para el poco común tema de hoy, la cultura de Unko, palabra que significa popó. Pero no se preocupen, verán que es muy kawaii. Ahora que lo dices, la imagen de Unko kawaii es muy popular en Japón y es bastante común encontrarla en algunos productos. Así es. Seguramente muchos de nuestros oyentes también la reconocerán perfectamente porque aparece en los teclados de emoji en los teléfonos inteligentes de todo el mundo desde hace más de una década. Al principio yo no sabía muy bien cuándo usar este emoji, pero ahora es uno de mis favoritos. Sí, en Japón mucha gente lo usa para expresar varios sentimientos como el desagrado o que algo ha salido mal. Exacto, su significado original ha quedado bastante relegado. Aunque desde que tuve a mi hijo me di cuenta de que la popó o el popó es un tema realmente cotidiano. Como adultos no hablamos tanto de ese tema, pero con niños pequeños en casa es el pan de cada día. Claro, es una forma también de saber y llevar cierto control del estado físico de los niños. Sí, además, cuando empiezan a convivir con otros niños, es muy común que hagan bromas o simplemente digan la palabra unco para intentar incomodar a los adultos. Es una de esas palabras tabú que no está tan bien visto usar en público, pero que si alguien las dice, nos hacen reír. Así es, pues gracias a que es parte de las bromas de los niños y a que se relaciona con la buena suerte, ya que una parte de la palabra se parece a un suerte en japonés, ha surgido toda una cultura de la unko que ha llegado hasta lugares inimaginables como la comida. Escatológico. Pero también es muy interesante, ¿verdad? Espero que nos hables de muchos de estos productos hoy, Achiri. Claro, vengo lista para hacerlo. Hace unos 7 años comencé a ver en los anuncios que hay en los trenes una publicidad de un libro de ejercicios para estudiar kanji que se llama Unko Dorir o Ejercicios de Popo. No dudo que muchas personas relacionen los kanji con algo desagradable porque son demasiados y a veces es muy difícil estudiarlos. Especialmente los niños. Pues aprovechando este sentimiento y que ellos juegan mucho con la palabra unko, esa editorial pensó que podía ser un poco más divertido el estudio si utilizaba la imagen de popó kawaii. Así los niños se reirían y les ofrecía una forma novedosa de memorizarlos. Sí, me parece que fue una idea fenomenal y además tuvieron mucho éxito, ya que en 2017, año en el que se publicó por primera vez, se vendieron 2.700.000 ejemplares en tan solo 2 meses. Muchísimos. Y ahora hay incluso de manualidades o geografía y muchas otras materias. Es muy divertido ver las ilustraciones, todas relacionadas con Unko y al profesor Unko dando explicaciones. Puedo entender perfectamente por qué los niños se entretienen y aprenden al mismo tiempo. Y según la editorial, hasta 2021 se publicaron 117 versiones de cuadernos de ejercicios con un tiraje total de 8.400.000. ¡Oh, increíble! Es que a los niños les encanta la imagen de Unko, que además no está solo en los libros, ¿cierto? Sí, tienes mucha razón. También gracias a mi hijo me di cuenta de que la Unko está en juguetes, ropa y comida. Pasando por las zonas de juguetes en muchas tiendas, incluso en las que venden todo a 100 yenes, descubrí que hay un montón que tienen dibujos o temática de popó. He visto en el blog las fotos. Me sorprendí mucho al ver que hay juguetes parecidos a los que yo usaba de niña, como una maquinita con agua que tienes que insertar unos aros, ¿no? En unos palitos. Sí. Pero la que tú tienes tiene forma de popó. Exactamente. Ay. Yo también jugaba con eso cuando era niña, pero ahora mi hijo lo hace con un juguete con forma de popó. También tiene calcetines y un molde para hacer figuras de arena o nieve con la misma forma. Ay, oye, y si mal no recuerdo, también existe un museo de Unko, ¿verdad? Estás en lo correcto. Originalmente era un museo temporal en el que se presentaba la popó de manera muy kawaii. Tuvo tanto éxito que decidieron hacer uno permanente en Odaiba, Tokio y otras partes de Japón. Y en Australia acaban de inaugurar uno también. ¡Oh, increíble la fama de Unko que está traspasando fronteras! Y cuéntanos, ¿qué se puede disfrutar en ese museo? Es un museo pequeño, pero lleno de atractivos. Primero que nada, te explican cómo hacer la forma de unco con las manos para que poses así en varias partes del museo. Después, entras a una sala donde hay retretes de muchos colores. ¡Ay, qué fotogénico! ¿Y también te puedes hacer fotos allí? Claro, incluso puedes elegir tu color favorito. Después, entras al museo donde puedes tomarte fotos en los retretes para enamorados, o ir a una tienda de conveniencia de unco, sentarte a disfrutar de un menú de postres falsos con forma de popó. Eso sí, todo en colores pastel, por lo que es muy bonito y perfecto para presumir en redes. La temática podría parecer escatológica, pero después de ver las fotografías me parece que sí, es muy fotogénico. En lo personal, la pared de neón me encantó. ¿Verdad que es muy bonita? A mí también me encanta porque tiene un diseño muy lindo y está escrito Unco en muchísimos idiomas. A ver si nuestros oyentes pueden encontrar dónde está en español. En Japón casi todo suele tener un personaje o mascota, ¿verdad? Así que supongo que ese museo también tendría alguno, ¿no? Claro, lo más gracioso es que se llama Humberto. Parece que tiene un nombre en español también. Él aparece al final del museo, nos despide y salimos por un retrete. ¡Oh, qué gracioso! Se me olvidaba mencionar que también hay una sección de videojuegos. Puedes jugar al fútbol, pero en lugar de pelotas lanzas unco a la portería. O un juego en el que tienes que poner en práctica tus dotes de karateka para detenerlas. Ay, seguro que a los niños les encanta y se divierten muchísimo. Sí, todos estaban muertos de la risa pensando que lanzaban unco a la portería. También había otro espacio en el que tenías que gritar ¡unco! Lo más fuerte que pudieras para hacer aparecer una imagen de popó muy grande. Tanto padres como niños gritaban con todas sus fuerzas. ¡Oh! Desde luego, un lugar donde se puede gritar esa palabra sin que nadie te voltee a ver con desaprobación suena muy interesante. Lo es. Aquí es donde me di cuenta que la temática de Unco Kawaii nos regala un espacio de libertad. Normalmente es un tema o una palabra que nadie quiere decir y oír en público, pero con una imagen tan linda y colorida como la del museo, solo refleja diversión. Es muy impresionante el poder de alegría que tiene Unco. No lo había pensado de esa manera, pero es cierto. Con su imagen kawaii, en lugar de darnos un poco de asco, nos hace reír. Efectivamente. Bueno, ya que hemos visto que es un personaje muy kawaii y popular, no debe extrañarnos que haya llegado hasta la comida. Sí, en algunas tiendas he visto dulces, especialmente algunos que son populares entre los niños pequeños, que tienen forma de unco. Así es. Hay caramelos o chocolates con forma de popó. Además, desde hace algunos años también puedes conseguir un helado de unco. ¿De verdad? ¿Dónde se puede encontrar eso? Seguro que muchos de nuestros oyentes tendrán curiosidad. Pues está en la avenida Takeshita en Harajuku, un lugar muy turístico. Te sirven un helado de chocolate en un vaso de plástico que se parece a un retrete estilo japonés. Y el helado tiene ojitos y boca. Es muy parecido al emoji de los teléfonos inteligentes. ¿Un recipiente con forma de retrete estilo japonés? ¡Sí! Ay, siempre me impresiona que las empresas pongan atención incluso en esos detalles tan pequeños. Sí, por lo visto es muy popular tanto entre los visitantes japoneses como los extranjeros. Es que este tipo de cosas solo se pueden encontrar en Harajuku. Eso sí. Pues hoy conocimos un poco más de esta escatológica y diferente cultura de la Unco Kawaii, tan única de Japón. Espero que nuestros oyentes se den la oportunidad de descubrir lo divertida que puede ser. Y ahora, ¿qué les parece si escuchamos un poco de música? En esta ocasión, les hemos preparado el tema Oshiri Kajiri Mushi, o el bicho muerde pompis, interpretado por Oshiri Kajiri Mushi. ¡Que lo disfruten! Oh. Y ahora vamos a repasar la correspondencia de esta semana. Empezamos con David y Urecia, que nos escribe de Argentina. Nos manda un saludo y nos dice que allá están soportando una ola de calor con temperaturas de 38 grados y se extenderá por 2 semanas. También nos dice que le gustó mucho la visita a Tachikawa. ¡Muchas gracias! Le encantó el parque con tantos ginkgos, cerezos en flor y las esculturas que se parecen a Gaudí. Pues muchas gracias. Muchas gracias, sí. Seguimos con otro email que nos envía Karen G.B. Lezama Barba desde Ciudad de México, en el que nos cuenta que estuvo escuchando el buzón sobre el Nihon Mingeikan, ese museo de artesanía popular de Japón, y dice que le encantaría visitarlo en su próximo viaje a Japón. Pues muchísimas gracias, Karen. Y regresamos a Argentina, nos escribe Victoria desde Buenos Aires y nos dice que está leyendo Los misterios de la taberna Kamogawa de Hisashi Kashiwai y que está descubriendo su pasión por la cultura japonesa. Pues muy bien, que siga disfrutando el material que está en la página. Eso es. Y terminamos con un email que nos envía Claudio Darío Perdomo desde la ciudad de Ringelet en Argentina, en el que nos cuenta que espera que estemos todos muy bien y nos manda muchos saludos y además nos envía un informe de recepción del servicio en japonés. Pues muchísimas gracias, gracias, Claudio. Y ahora recordaremos la pregunta del mes. ¿En qué año fue inaugurado el parque Showa Kinen Koen? ¿En qué año fue inaugurado el parque Showa Kinen Koen? Ya saben que pueden encontrar la respuesta en el blog de la última entrada de Mi Tokio. A todos, muchas gracias por escribir. Escucharemos el comentario de nuestra compañera Vanessa Andreo. Adelante, Vanessa. Hola amigos, como ya sabrán, se acerca uno de los días más dulces del año en todos los sentidos, San Valentín, y como otras costumbres importadas, Japón lo celebra, aunque sea de una forma un poco diferente. Cuando me enteré de que aquí eran las mujeres las que regalaban chocolates a los hombres, me sorprendí y enfadé, aunque luego supe que justo un mes después, el 14 de marzo, se celebra el Día Blanco, en el que sucede lo contrario, son ellos los que nos regalan dulces a nosotras. No tiene tanta popularidad, pero algo es algo. Y como no podían ser menos, cada vez son más los niños que se suman al intercambio chocolatil. Este es uno de los casos en los que se nota el cambio generacional. Por ejemplo, en el colegio de mi hija, que va a primero de primaria, permiten que se entreguen dulces, pero al igual que en Halloween, si quieres llevar algo, tiene que haber para todos los compañeros, así nadie se queda aparte. Con esta forma de hacer las cosas, nos habríamos ahorrado muchos traumas en nuestra época, ¿no creen? Me parece muy buena idea, aunque como madre tengo la tarea extra de pensar qué comprar y de asegurarme que haya chocolates suficientes para todos, porque aunque no especifiquen, imagino que a los profesores tampoco les amargará un dulce. Espero que disfruten del día de San Valentín y si no tienen pareja, regalen a sus amigos o a ustedes mismos, que también hay que mimarse. Sean felices y hasta la próxima. Muchas gracias por escucharnos. Cuídense mucho y hasta el próximo buzón.